Al principio de los tiempos, tras la gran guerra entre el cielo y el infierno, Dios creó la tierra y le concedió su dominio a un astuto simio al que llamó hombre. De cada generación nació un hijo de la luz y un hijo de las tinieblas. Grandes ejércitos se enfrentaron de noche en la antigua guerra entre el bien y el mal. Y apareció la magia y la nobleza y una inimaginable crueldad. Y así fue hasta el día en que un falso sol estalló sobre Trinidad y el hombre decidió cambiar para siempre el milagro por la razón. Hola, ¿cómo han estado? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo han vibrado últimamente? Por aquí, Alexandro Energies. Con ganas de saludar y dar la bienvenida a los seguidores del programa de Humanidades. El único de habla hispana. El único realizado con amor sincero que busca estremecer, no solo provocar. Me encantaría conmover a la audiencia. Hablé recientemente de las distintas capas de cebolla, pero mi propósito no es sufrir con dolor. El propósito de Éxodo es ocasionar múltiples lágrimas de alegría. ¿Has llorado alguna vez de alegría? Suelo mencionar la vibración y, con ella, abrimos el presente episodio con el anuncio de una buena noticia. Vibrar es algo natural. Basta con dejar de pensar. Basta con olvidarse de razonar. Evitarle excesivos privilegios a la mente. Cuando la silencias, la vibración fluye armoniosamente y sin esfuerzo ninguno. ¡Y con absoluta libertad! ¡Empezamos! Necesitamos un entorno espiritual nuevo. Necesitamos una nueva forma espiritual de entender la naturaleza de lo que es un ser humano. Porque las viejas explicaciones, las viejas mitologías, el viejo rey Dios enfrentado al científico que cree en leyes que lo rigen todo, ya no tienen validez. Hay que enterrar todo eso. Necesitamos un nuevo paradigma, una visión nueva. La física cuántica puede ayudarnos a subir un peldaño más en la dirección correcta. Contacta con nosotros a través de nuestro email exodopodcast@gmail.com, nuestro Twitter exodopodcast y dejando tus comentarios en iVoox. Volvamos a lo que planteaba en el episodio anterior: reinventarlo todo. Se trata de crear, diseñar, idear y producir nuevas realidades que están en armonía con lo natural de la vida y el mundo. Reinventar para distanciarnos de las imposiciones del sistema que van en detrimento de la plenitud humana y la sana convivencia ciudadana, salvaguardando las relaciones de afecto y respeto entre las personas y también en relación a las comunidades que son diferentes. Y aunque sean distintas respecto a los aspectos físicos y a las costumbres que practican, todas bien pueden alinearse en armonía para guardar la acertada conexión amable con los principios humanistas. Alguien inventó el sistema, la autoridad y las leyes y las normas y las reglas. No aparecieron de repente, impresas en una roca milenaria. Algún chispazo de energía tendría que llegar como ráfaga de aire fresco que alivia este calor sofocante que es la prisión del sistema. Un sistema que ahoga las almas y que asfixia a la raza humana, además de aniquilar despiadadamente al planeta. Hablábamos anteriormente sobre la maldad y el poder, que ataca la bondad y la tranquilidad, que vive sin perjudicar a nadie. ¿Qué hacer? ¿Responder? En mi opinión, la opción de poner la otra mejilla cuando alguien te abofetea no es viable, pero es la tradición estándar de la población mundial. Soportar, aguantar, con la esperanza de que llegarán tiempos mejores, que sin embargo nunca llegan. ¿Por qué? Obvio, porque nada se hace para resolver y evitar la situación actual, que se repite y se repetirá hasta que juntos, todos, le pongamos remedio. Se trata de un trabajo en equipo, el trabajo que aúna los esfuerzos para el bien común. Aquí no existe espacio posible para los héroes solitarios o justicieros con poderes sobrenaturales. Se trata de sintonizar en la misma frecuencia. Imposible si nunca te has abrazado por dentro, si jamás te has conciliado contigo, con la esencia que es tuya, tu porción de energía. Vamos a seguir soportando golpes. Cada vez que recibimos un golpe, ¿qué hacemos? ¿Nos protegemos? ¿Nos defendemos? ¿Lo devolvemos? Los golpes devueltos, las reacciones en defensa de la propia integridad física, ¿deben ser violentas? ¿O pueden ser creativas, inesperadas e increíblemente efectivas, sin dañar o perjudicar al agresor? ¿Se puede? ¿Esto se logra? ¿Se consigue? Es el punto de partida sabio, el viaje apasionante y fascinante a lo cósmico, el hallazgo de la espiritualidad creativa de efectos prácticos que promovemos aquí en Éxodo, el programa de humanidades en español. Como digo, y que quede muy claro, no aliento a devolver el golpe recibido en forma de violencia o maldad o con la venganza suscrita en el puño, ejercida como un acto de justicia. Justicia significa imparcialidad y jamás habrá justicia durante una agresión, aunque esté justificada la acción, por una agresión anterior previa a lo que se denomina el acto justo y equivale, sin duda, a una revancha o venganza, siempre con la connotación del dolor y del daño, la herida y la sangre, y quizás la muerte del padre y, de nuevo, la venganza violenta del hijo. ¿Qué defiende al agresor? Porque su padre se convirtió también en agresor. Y así es un sinfín de situaciones feas y horribles en nombre de la justicia, cuando lo único que está sucediendo es una serie de actos violentos. La violencia es un comportamiento animal, una conducta de baja vibración humana, propia de la tercera dimensión. Personalmente, no obstante, por ahora, antes de iniciarnos en las ventajas de habitar la quinta dimensión, prefiero enfocarme en cerrar este aspecto importante de la vida cotidiana en nuestra época. El mundo lo creamos las personas con cada acto que ejecutamos. Me interesa valorar el momento exacto en el que nace la violencia y se propaga. Por favor, abramos un paréntesis. Hay que situarnos justo antes de que nazca el acto violento. Me refiero al momento previo, al instante anterior al que se produzca el golpe, la agresión, la invasión de la paz ajena. Planteo el hecho de evitar que exista el impulso del golpe, la realidad de la agresión, la urgencia de la invasión, que con seguridad provocará una cadena ininterrumpida de mayores daños y perjuicios, en los que, de rebote, sufren los inocentes y más desvalidos. Puesto que ahora, para alcanzar la total comprensión, no importa tanto el motivo del golpe, la realidad es que esto pasa, se golpea, recibimos agresiones diarias, invasiones de nuestras zonas íntimas donde el cosmos de nuestras convicciones y necesidades dota de sentido al existir, que sin embargo le es muy difícil existir, casi imposible el alcanzar la totalidad del ser y la plenitud del ciudadano. Imagínatelo, sitúate ante la imagen. Si tú estás tranquilo o tranquila, si vives y dejas vivir, sin molestar o herir a nadie, y de repente alguien llega y te pega un bofetón, ¿qué haces a continuación? Devolver el golpe es el acto inmediato, un reflejo casi natural. ¿Eso significa defenderse? En mi opinión, no. Y señalo un rotundo no. Equivale al aumento de la violencia. Detrás de un golpe viene otro, y le sigue otro, y continúa otro y otro más. Ambas partes son luchadores. No se distingue el que dio primero, del que recibió el golpe y dio a continuación uno, dos, tres. Ya no importa quién empezó la contienda. La lucha existe y los porrazos jamás pueden ser mejor alternativa que un diálogo con palabras amenas y amables. Ante la opción de devolver el golpe, solo se puede apreciar la pelea y la sangre. La víctima que yace en el suelo bajo la bota del más fuerte, que alza los brazos en señal de victoria. Ha vencido. Pero ampliemos hasta una visión panorámica para ir más allá del árbol y visualizar el bosque completo. Si gana el que se defendió, ¿se trata de un logro? Si gana el que agredió primero, empezando sin sentido la pelea, ¿es el triunfo del más apto? ¿Es necesario imponerse a los demás para mostrar la fuerza? La fuerza, o mejor dicho, la fortaleza, ¿solamente es medible a nivel físico? ¿Es fuerte aquel que reprime su fuerza física al tiempo que activa su fortaleza espiritual? ¿Sí? Quizás hace falta una mayor reflexión y, sobre todo, desconectarnos de las películas y las novelas y todas las influencias externas que no suman al desarrollo de las personas capaces de convertirse en ciudadanos cósmicos. Es decir, ciudadanos ordinarios realizando actos extraordinarios. Me refiero a personas comunes con la disposición de unas destrezas que el sistema se interesa en opacar y ocultar, desvalorizando al ser humano. Por ejemplo, con el absurdo argumento de los gobiernos: no contamos la verdad de los extraterrestres porque la ciudadanía no podría soportar la realidad. Entonces, si hay una realidad, significa que hay mucho que se sabe y que no nos están contando. ¿Tenemos derecho a saberlo todo? Claro que sí. Disponemos del don para saberlo, puesto que está impreso en el ADN. No precisamos a ningún intermediario. Yo mismo no lo soy un intermediario entre la audiencia y la verdad. Soy alguien que devuelve el golpe al sistema con creatividad mediante método Energies y la divulgación de la ley natural y los principios humanistas. No hay pasividad en mí. Hay mucha humanidad en el sentir que comparto y una acción trepidante y contundente que habla de lucha creativa para la defensa de mi integridad física y espiritual, pero sin violencia, ni sangre, ni un solo golpe físico. Así me muestro como ejemplo, con la idea de estimular y mostrar un referente, no alguien a quien imitar, pero sí alguien que, como fuente de beber de su ejemplo, para implantar el propio criterio ante la agresión del sistema, de sus instituciones, de su autoridad arbitraria que mancilla la energía. No se necesita permiso del Estado o la religión para abrazar la propia expresión de uno mismo y poner en práctica nuestro potencial. La información de valor que el sistema se afana en esconder no es algo vetado para el ser humano que despierta y toma conciencia de sus dones y talentos, dispuesto a sobrevolar el laberinto de la ignorancia desde el descubrimiento del cosmos interno que se impulsa desde el alma, desde su energía, para manifestar la totalidad humana, logrando que las ilusiones del sistema desaparezcan. Del laberinto de la ignorancia y también de las ilusiones del sistema hablaremos en los próximos episodios. Prometido. La persona que carece de palabra no vale nada. Que así sea escuchado y así sea escrito, como mi compromiso público. Retomamos el punto de la conversación. ¿Hay placer en derrotar al otro? ¿Por qué se mira al otro como a un enemigo? ¿En qué momento se ha convertido en enemigo? ¿Puede ser enemigo aquel que está tranquilo sin molestar a nadie? ¿Puede merecer odio y golpes alguien cuya bondad se manifiesta en la armonía de su vida que transcurre sin perjuicio a otros ciudadanos? Los enemigos se inventan. Los adversarios se diseñan, se producen a gran escala. El sistema es el gran experto en inventarse enemigos para luego tener el apoyo del pueblo y así poder lastimarlos, apartarlos de su camino, desaparecerlos para que no entorpezcan los planes secretos de las agendas privadas que desconoce la población mundial. Quien actúa con saña desmesurada contra el débil e indefenso individuo tranquilo que a nadie molesta, ¿lo hace con premeditación y alevosía? ¿Son los agresores e invasores de la paz seres humanos depravados? Si lo son, depravados, ¿pueden considerarse seres humanos? Tal vez el atacante es a su vez atacado, un ser al que han pervertido. Me refiero a que puede haber sido manipulado, obligado a realizar actos obscenos e indecentes que ejecuta como robot predecible que se pone en marcha pulsando el botón para obedecer órdenes. ¿Cuál es el botón? ¿Quién lo presiona? Tiene excusa quien ataca, pero, sin embargo, ¿ha sido previamente atacado? Por supuesto que no. Cada persona dispone de libre albedrío. Por lo tanto, se requiere de responsabilidad para gestionarlo. No vale decir, no fue mi culpa, él me obligó, no me quedaba otra salida más que obedecer. ¿Será que muchas personas prefieren que otros tomen las decisiones porque es más cómodo no afrontar las consecuencias? Entonces, ¿son cómplices de la masacre? de la sangre, de la agresión y el golpe? Independientemente de los motivos y las circunstancias, ¿quién golpea? ¿Es el único responsable del golpe? ¿Aquel soldado que dispara y mata a la población civil es responsable de su acto y muerte del civil? ¿El responsable es el alto mando que escribe y firma la orden de abrir fuego? ¿Habrá explicaciones en los medios de comunicación sobre el culpable, que es el enemigo, que en la mayoría de los casos ha sido inventado, etiquetado como alguien contrario, señalado como una potencial amenaza violenta, y así se justifica el Departamento de Defensa, que es, en verdad, el Departamento de la Violencia, cuya misión es atacar y destrozar? Porque desde lo político se ha disfrazado el mal, el malo y lo peligroso. Simplemente se lo fabrica por ser contrario a los planes secretos de las agendas privadas, a menudo con argumentos falsos y engaños publicitarios. Mentiras. O quizás, tal vez, el responsable es, desde el principio y en última instancia, el sistema, por existir en la vida y el mundo. ¿Tú qué dices? ¿Qué opinas al respecto? Vivimos el fin de la era industrial y el inicio de la era de la democratización. En este momento de transición, sufrimos todavía los defectos de los sistemas obsoletos del pasado, en la educación, en las finanzas, en la política. Mientras estas instituciones se renuevan, los ciudadanos también han de adaptarse a los cambios y convencerse de que el mundo podría ser un lugar mejor. Solo depende de los propios ciudadanos. Hablé de la sociedad, porque resulta que cada persona puede reinventarlo todo. Cada ciudadano debe diseñar el ahora, determinar su realidad del ahora mismo. Sí, porque el éxodo propuesto es el traslado de las almas a la quinta dimensión. Exactamente eso. Abrimos una puerta o ventana, mostramos un pasadizo o trayecto espiritual, ponle el nombre que más te guste, pero empieza a vibrar. Me gustaría profundizar en el concepto sociedad mejorada, pero para que se entienda en su totalidad y profundidad, debo ampliar la visión que se tiene y ha venido condicionada desde la infancia, a través de la doctrina sobre lo relativo a sociedad. Sociedad es una palabra que proviene del latín societas. Es un concepto que designa a un tipo particular de agrupación de individuos o ciudadanos, pero también se utiliza para referirse a los animales, sociedades animales, como especies inferiores, no por el componente de barbarie o brutalidad, por lo de animal, esa distinción del ser vivo que el sistema considera de mayor rango en vez de un paso en la cadena de la evolución del alma. O más concretamente, y en verdad, un apéndice de nosotros mismos. Pues ya lo conté y me recomendaron que no hiciera este tipo de confesiones durante los programas. Pero ¿saben qué? Vibro. Vibro con mi propia energía. Y aunque admito sugerencias y recomendaciones, no tolero que nadie me prive de mi vibración honesta. En este instante, sigo siendo el árbol, el jaguar de cósmica piel. Desconozco qué sucedió con la ballena jorobada, pero me siento alegre, como un alegre delfín. Aunque no se trata del sonriente delfín que probablemente llega a tu mente, brincando simpáticamente en una perfecta danza en la superficie del mar. Resulta que mi color es rosado. En vez de por el océano, me muevo por el Amazonas, amistosamente, muy curioso y social. Algunos nativos de la zona aseguran que soy una criatura mágica, que a veces adopto forma humana, emergiendo del río para seducir por igual a los hombres y a las mujeres, con la intención de conducirlos a la ciudad encantada bajo el agua. Es curioso que tenga tantas similitudes con mi experiencia en la isla de Ometepe y lo sucedido en el Charco Verde. Tantas similitudes con el dragón chino, el ser mitológico y legendario que las culturas asiáticas, que dispone de partes de varios animales diferentes, se dice que, pues que tiene ojos de langosta, cuernos de ciervo, morro de camello, nariz de perro, los bigotes del pez gato, la melena del león, la cola de serpiente, escamas de pez y las garras de águila. En el Amazonas dicen que el delfín rosado se hace pasar por una persona que lleva sombrero. En China cuentan los ancianos que el dragón es el ser más vital y ancestral del horóscopo, poderoso por su lengua afilada como garras de águila. Se afirma que semejante ser es, por su valor y tenacidad y el entusiasmo cautivador que se contagia, el más indicado para liderar el rumbo y mostrar el camino al horizonte extendido de las maravillas. Señalan que no tiene miedo a los desafíos y está dispuesto a correr riesgos. En fin, que ahí queda. Volvamos a los hechos, al pragmatismo que reclama el programa de Humanidades Éxodo. Decíamos en el anterior episodio que sociedad es un grupo de seres que viven de una manera organizada y añadía que están de acuerdo con esta manera de organización. ¿Lo estás? ¿Conforme a las cosas que suceden a tu alrededor? ¿En tu ciudad y jurisdicción territorial? El sistema y su léxico complica las cosas cuando menciona a la sociedad multiétnica, o a la sociedad capitalista, o a la sociedad industrial, o a la sociedad de la información, o a la sociedad del espectáculo, o a la sociedad del conocimiento y un largo etcétera. ¿Qué es una buena sociedad? Tal vez una sociedad en la que sus ciudadanos se benefician del resultado de sus acciones individuales ejercidas libremente y sin presiones, dotadas de un grado de responsabilidad y respeto hacia los demás. Acciones que se funden en el entorno colectivo. ¿Está bien así? ¿La sociedad de hoy puede verse reflejada en estas palabras? ¿Está siendo favorecida la población por gobiernos respetuosos en las libertades individuales y la opción de utilizar sus atributos personales completamente? ¿Sí? ¿Seguro? Una anécdota. En un momento de gran desorientación en mi vida, después de cumplir con el obligado servicio militar y pasar de nuevo a la vida civil, me pregunté, ¿y ahora? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Así que me presenté en un prestigioso gabinete psicológico de orientación profesional y pagué una gran suma de dinero para obtener su dictamen. Después de muchas pruebas y entrevistas y tests, acordaron que yo, lo mejor que podía hacer en mi vida era ser vendedor. ¡Uf! ¡Qué gran descubrimiento! Me fui a la orilla del mar y estuve por horas observando cómo las olas chocaban contra las rocas, con una inmensa decepción impregnando mi piel. Con los años supe que en su lista de alternativas no figuraba la opción de optar a otros puestos laborales como astronauta, sicario, poeta, traficante de armas, espía, falsificador, carcelero, despertador de almas, como si estas cuestiones no fueran partes y formas de ganarse la vida en empleos de todas clases posible y que son actividades que suceden en la realidad del mundo. Es decir, que la lista estaba cerrada a otros puestos estratégicos y empleos que el sistema no programa y organiza. Eso fue lo que pasó. Según el sistema, existen tres tipos de sociedades, que son las más utilizadas en el mundo entero. La sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada y la empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Esta es la importancia de la vida en sociedad? Todo lo que puede reducirse a una estructura y proceso que cabe en un párrafo y un certificado que se registra con el sello oficial previo pago de las tasas. Eso quiere el sistema. ¿Hablar de espíritu creativo? No. ¿Hablar del sentido de la vida? Por supuesto que no. ¿Hablar del empoderamiento ciudadano? ¿Sería una atrocidad o una blasfemia? ¿Es imprescindible que el ser humano comparta su vida con otros seres humanos? ¿Estamos los seres vinculados a otros seres vivos? ¿La Tierra, como ser vivo que lo es, está vinculado a las personas que lo habitan? El sistema organiza todo en forma de jerarquía y autoridad, organigramas y privilegios, ¿se han fijado? Se detalla y diferencian las llamadas clases sociales, alta, media y baja. Pero, ¿cuáles son las características de una sociedad que aspira a mejorarse a sí misma? Sociedad corresponde a las personas que comparten características comunes, como su historia, las costumbres y la lengua, y los mitos y las creencias, además del arte y la ciencia y los valores culturales. Estas cosas son iguales o diferentes en función de los distintos territorios del planeta que son habitados por sus pobladores, quienes mantienen una convivencia territorial y un estilo de vida parecido. Sociedad corresponde a la asociación amistosa de un grupo de personas que interactúan, quienes conviven y comparten actividades conjuntas, de manera organizada y ordenada, en función de criterios comunes que implican un grado de comunicación efectiva y de cooperación altruista. La constitución de la sociedad debe figurar en escritura pública y ser firmada por los socios ante notario. En la escritura que se hará pública figuran los datos de los socios, nombres y apellidos y direcciones y profesiones y el estado civil y su régimen matrimonial, así como el nombre de la sociedad que se constituye. Todo lo mencionado es la sociedad mejorada a la que apuntamos en Éxodo. Las sociedades humanas son entidades poblacionales, donde existe una relación entre los sujetos y el entorno. Y al realizar actividades en común, eso les proporciona una identidad propia que comparten. Definiciones aparte. ¿Están los ciudadanos de hoy abiertos a las nuevas ideas y el debate? ¿O la mayoría de las personas están más predispuestas a enojarse y gritar y pelear, deprimirse y consumir compulsivamente, con la urgencia de sosegarse con algún fármaco o alcohol y otras sustancias que nublan la vista del alma preciosa y cariñosa que lo es, cuando no se la presiona, cuando no se la asfixia ni se la ahoga? Se respetan las indicaciones que se encuentran prescritas en el lugar en el que se suele estar, hasta el punto de someterse a las directrices y aceptar la humillación diaria. Cuando alguien se equivoca, acepta de inmediato el error o la falla y asume sus consecuencias, con el objetivo de no volver a reproducir el comportamiento? ¿O suele pasar que se mira a otro lado y se esconde el hombre y la mujer detrás de excusas y vicios, alejándose de su desarrollo humano? ¿Por qué se afirma que estamos viviendo en la sociedad de la información? ¿Es porque los datos personales son de mayor valor que el dinero? ¿Porque la privacidad se invade con impunidad desde los dispositivos técnicos? ¿Porque hay tal saturación de datos que ya nadie sabe distinguir lo que es verdad de lo que es mentira? La información es tanto real y de consumo como intencionada o imposible. Vivimos en un periodo histórico de transformación en todos los sentidos, pero básicamente impulsado desde lo tecnológico, que nos aleja cada vez más de lo espiritual. Y de repente surgen nuevos estados tecnológicos. Puede decirse que hay una sociedad Apple y una sociedad Windows. Se han convertido Google y Facebook en territorios soberanos virtuales. La consecuencia de la aplicación creciente de las tecnologías de la información relacionadas con la informática e Internet provoca un tipo de vida que nos excluye de la vida plena y con significado. En la sociedad mejorada, lo señalo con énfasis, partimos de la energía, de un simple principio. Todo es una y la misma sola cosa: energía. La diversidad cabe en la energía, es más, parte de ella. La energía es lo que lleva la vida a convertirse en un viaje con sentido y utilidad, un paso más allá del sistema, con múltiples formas y colores que dan sentido a su manifestación. Invertir la propia energía en la capacidad para el autodescubrimiento, el segundo nacimiento, la mutación necesaria que viene del abrazo íntimo y honesto, la conciliación con uno mismo que requiere ciertas dosis de valentía, de optar a los riesgos, que son hallazgos, tesoros. Evaluar los procesos para la resolución del único conflicto es lo que hacemos en Éxodo. El único desafío es la comprensión de la energía, el alma humana, el único territorio que cada persona gobierna, un país en sí mismo, si se quiere, cuando se comprende, como el pedacito que da coherencia a la unidad de nuestra raza, del planeta Tierra, de la galaxia y el cosmos. Para ello, abrimos puertas y ventanas para que la audiencia se manifieste. Mostramos pasadizos reveladores y aspectos dimensionales para que cada oyente pueda satisfacer sus dudas y formular preguntas que serán respondidas, a menudo con información sorprendente o increíble, pues quien suscribe vibra al margen del sistema. Te señala el propio ADN como la mayor fuente de información. El cosmos interno es la ilustración del universo de la Tierra. ¿Que si yo quiero una sociedad equitativa? Claro que sí. Esta es la base de la sociedad mejorada. La igualdad, la ausencia de autoridad y jerarquías que exhiben amenazas de castigo e intimidación, sometiendo, alterando la vibración de la energía por la que en Éxodo apostamos. Anunciamos una población lineal, sin pirámide, sin élite en la cúspide. Me refiero a una pirámide invertida, donde la mayor posibilidad de expresión está por igual en toda la base de la población mundial, que permiten a sus portavoces ejercer de gestores. ¿Es posible alcanzar la igualdad y la equidad entre los participantes de una aldea global, que es lo que en verdad somos, seres humanos, todos, recorriendo el mismo planeta, actualmente con grandes limitaciones, a causa de un sistema en declive, un mecanismo agotado, con técnicas y procesos obsoletos para el desarrollo espiritual, pero con planes perfectos para la esclavitud, con instrumentos, dispositivos y artefactos listos para la vida miserable de los ciudadanos? Desde la comprensión de la evolución altruista y la aplicación de los principios humanistas, es que se generan oportunidades para todos, multiplicando las probabilidades de mejorar en conjunto, juntos, a la vez, como especie y raza que crece y se expande, evoluciona, trasladándose a la quinta dimensión. Para conseguir esta igualdad, se necesita la participación ciudadana y nada de intromisión institucional. Es decir, partir del existir individual, del existir sustancial, de la energía, motivando a los hombres y a las mujeres de todas las edades para que sintonicen la frecuencia de la conciencia de unidad y desde ahí, con honestidad y valentía, ejercer la dinámica de la espiritualidad creativa, centrada en el bien común y la alegría compartida. La justicia proviene de lo imparcial, pero lo justo resulta injusto en los tribunales de justicia, porque se aplican leyes. Es la legislación lo que falla. Es el sistema actual quien permite la falla, facilitando que los errores sigan ocurriendo año tras año, perpetuándose a través de leyes e imposiciones, quebrantando el libre albedrío ciudadano. La última vez hablamos de la importancia de soñar y de mostrar un optimismo ambicioso con respecto al futuro. Esto es muy importante. Lo primero que hay que hacer es proclamar sin vergüenza que el mundo podría ser un lugar mejor, en vez de decir todo el tiempo, esto es terrible. O de repetir cabizbajos, no es posible hacer nada. El optimismo es un posicionamiento moral, ya que... ¿El optimismo es un posicionamiento moral, dices? Es un imperativo moral. Si no estamos preparados para imaginar un mundo mejor, condenamos al mundo a ser peor. Sin esperanza, no podemos empezar el día. Así que es importante ser optimista. En el anterior episodio mencioné algunas de las frases escritas en mi diario personal en relación a cada vez que quería entender el significado de la verdad. Casi parece irónico, pero es obvio que, por lo tanto, al referirnos sobre la verdad, la definición del significado de verdad jamás podrá ser una falsedad. Debe estar en consonancia con el propio palpitar interno, para que la intimidad acepte y lo comparta con el resto del mundo. ¿Sí? En tu caso, ¿es así? Me refiero a si habitualmente vas hasta lo más hondo de un asunto o te conformas con lo superficial del hecho o acontecimiento, con lo que se dice o se sabe sobre el tema en cuestión. ¿Investigan? ¿Elaboran ustedes su propia opinión o se bastan las impresiones de los otros y las haces tuyas, mi querido y apreciado oyente? Aquí en el programa de Humanidades solemos referirnos al ciudadano cósmico, a la generación cósmica, personas ordinarias capaces de realizar actividades extraordinarias. Hablo de activar los atributos cósmicos, los dones naturales y los talentos particulares que nos distinguen a cada uno. Estar en sintonía con la verdad nos permite avanzar, vibrar, expandir la energía. ¿Sí? ¿Te resuenan mis palabras? ¿Consideras que ayudan a crecer? Pero fíjate bien que nunca hablo de luz. Porque si menciono, por ejemplo, recibe mi abrazo de luz, inmediatamente estoy dándole valor e importancia a la oscuridad, a la estrategia de los opuestos. El mundo dual que el sistema quiere que los hombres y las mujeres fabriquen en sus mentes, para dotar de carácter al ego, que se debate entre el bien y el mal, entendidos como cosas buenas, solamente aquellas que lo son, las correctas, según el sistema y las leyes o la religión, condenando las malas con el infierno o multas y cárcel. Seguimos con la indagación y asimilación del concepto o término verdad. Así, el ciudadano cósmico es confiable porque cumple con lo que es, en su esencia, en su verdad íntima, intrínseca, esencial, propia, constitutiva del alma y la persona. Así la generación cósmica es firme en su convicción, estable en su determinación, fiel a la premisa de que todos somos uno, todo es una y la misma sola cosa, energía, vibración, el alma activa en acción, acción digna y flexible ante el desafío de la oportunidad, de la verdad de la totalidad, de la verdad de la plenitud humana, de la verdad que es posible y necesaria. Las personas que caminan hacia esta concepción del ser y el estar, de la vida auténtica, sin añadidos de plástico o extensiones de barro, y el mundo auténtico, sin adornos falsos ni maquillajes nefastos, tal como son la vida y el mundo en verdad, estas personas se acercan a la alternativa, a la opción, a la invitación de quien suscribe estas palabras, el fascinante viaje al fondo de uno mismo, al interior del cosmos. Es el abrazo íntimo de la pureza, de la verdad. Así, sin más, simple y sencillo, el viaje al fondo de uno mismo es el viaje al interior del cosmos, que se traduce en abrazo íntimo, la pureza de la verdad. Este éxodo o traslado a la esencia natural es la reunión con la verdad y la belleza de la libertad ilimitada, que se hace urgente en nuestra realidad de mentiras y engaños y falsedades. Se hace necesaria la conexión con la verdad de las cosas que son auténticas y originales, puras, limpias de luz, sin polvo ni suciedad. La audiencia escucha las revelaciones cósmicas que vibran en su propia alma. No hago nada especial. Solo te acerco para que veas y te veas, con los ojos abiertos del alma que sonríe y se deja acariciar. Acaríciate, siente la suavidad de tu caricia. Es verdadera, es real, es cierta y auténticamente tuya, propia. Nota cómo los pensamientos ya no son el centro, cómo la mente ha dejado de ser la importante, la conductora. Parece que pienses con las manos y los pies. Las ideas se inclinan, resbalan, se convierten en un cinturón que rodea tu cadera, quizás en un brazalete en tu muñeca. Si lo sientes, entonces, ¿es verdad? ¿O se trata únicamente de la generosa imaginación, de la estimulación por la música y mis palabras, al compás de tu respiración. Apreciado oyente, los innumerables datos que recibimos cada día se filtran en la experiencia de acontecimientos significativos que pueden vivirse desde el entendimiento y la generosidad de una bondad que abre los brazos. Es el alma que habla, que escucha y dialoga con la energía, con toda la energía planetaria y cósmica. También puede recibir información desde la ignorancia y el menosprecio al mensaje existencial. Tiene que ver con tu percepción, tu actitud y disposición, tu convencimiento particular respecto a la acción oportuna, que será adecuada solo si fluye tu energía y resuena en los demás, y será correcta y legal cuando se dobla tu voluntad frente a las exigencias del sistema o la voluntad de Dios, ese Dios que la Iglesia se ha inventado para fabricar pecadores a los que extirpar el diezmo para el oro del Vaticano. En general, las personas prefieren la certeza frente a la duda y la confusión. Pero cuando no se atreven a indagar y descubrir por sí mismos, entonces admiten la verdad de otros como propia. Lo hacen por el miedo a ser auténticos, a tomar riesgos, a ser valientes, salvajes seres en estado puro. Así surge el pensamiento único del sistema, la verdad oficial, la mentira disfrazada, el engaño que se sabe lo es, un engaño tremendo y obsceno. Pero es más fácil de aceptar que la verdad. En mi opinión, la verdad subyace en la vivencia. Nace de la experimentación de los eventos, de la acumulación de datos y señales extrasensoriales que se unen como un puzzle que nos muestra la inmensidad de la bóveda celeste. Lo sé. A veces parezco un jeroglífico abstracto, un trabalenguas que se enreda con las letras. Pero estoy evidenciando un proceso, desconcertando a la mente y el cerebro, para que la razón se canse y abandone el esfuerzo para abrir esa grieta en el muro, entre los pasadizos, en los rincones más insospechados, que son increíbles y están listos como misterios, para que indagues y descubras. Es la finalidad de que estemos en la Tierra. Existir, sentir, vibrar. A los hombres y las mujeres que rechazan la posibilidad de una intuición magnífica y maravillosa, les será más difícil y complicada la oportunidad de recorrer el sendero invisible que se va haciendo visible con cada nueva etapa, fase de evolución, tarea aceptada y superada. Cada paso viene determinado por una certeza interior que cuestiona la realidad cotidiana forzada por el sistema. Únicamente la experiencia directa puede convencernos de las cosas verdaderas. Nosotros elegimos, y a menudo se elige la mentira, solo porque nos la han repetido y repetido y repetido y repetido y repetido, una y otra vez. La verdad no es el contenido del programa de Humanidades Éxodo. No son las frases que pronuncio, ninguna de las palabras que digo. La verdad jamás es un mensaje impreciso, a modo de tímida proposición. Tampoco es el enfrentamiento con la mentira, la lucha contra la falsedad, la pelea para desenmascarar el engaño. el combate de la hipocresía o la batalla del disfraz y el maquillaje, ni siquiera las ilusiones que impone el sistema desde su entramado de jerarquías o instituciones. La verdad concurre, está, yace, es. Nunca florece. Nunca nada se convierte en verdad, porque la verdad no es un proceso, no tiene itinerario, carece de plan o estrategia, motivaciones secretas o intereses ocultos. La verdad solamente es, y es simple, sencilla, tanto que puede resultar ridícula o absurda, pero es absoluta y permanece, con o sin tu consentimiento, con o sin tu conocimiento, con o sin tu entendimiento. Aquí lo dejo por ahora, pero retomaremos la explicación sobre la verdad. Recuerdo que participaba en una obra teatral de grupo con mis hijos. Se trataba de un grupo muy diverso. Había una señora sudafricana de pelo rubio que estaba hablando con una señora india y le dijo: ¿podrías quitar esos juguetes de en medio? Yo pensé que le estaba hablando con un tono muy autoritario. No lo vi adecuado y me pareció que quizás era racista al considerar que la otra persona no merecía el mismo respeto que ella. Me dije, se está dejando llevar por sus prejuicios inconscientes. Después pensé que quizás era yo, quien tenía el estereotipo, porque los sudafricanos blancos han sido racistas y que esto estaba afectando mi percepción de cómo se había dirigido la sudafricana a la señora india. No sabía qué pensar, no sabía quién tenía prejuicios, si era ella o si era yo. Creo que el problema es que lo que llamamos realismo ingenuo, lo que percibimos como realidad absoluta y objetiva, es muy difícil de superar, francamente. Cuando presentas los resultados de esas investigaciones a los estudiantes y les pides que utilicen esta información para predecir si se hubieran comportado igual en una situación parecida, no son capaces de aplicarlo a sí mismos. La gente siempre tiene prejuicios interesados sobre sí mismos. Y cuando les preguntas sobre otros, te dicen: ah, sí, creo que es verdad que la gente hace eso. ¿Y tú lo harías? Bueno, yo no, pero otros lo hacen. Integrarse al movimiento de innovación social relacionada con el concepto sociedad mejorada es una actividad digna de aplauso. Enhorabuena a quienes están en esta tarea. La premisa de la sociedad que se mejora a sí misma, sin interrupción o limitación de instituciones o disposiciones del sistema, es una hazaña desde el instante mismo en que se emprende la evolución altruista, que conlleva la práctica de la espiritualidad creativa de efectos prácticos. La anarquía del alma significa la aplicación de los cuatro principios humanistas fundamentales, así como el respeto a la única ley, la ley natural, cuya prioridad es comprender que todo es una y la misma sola cosa. Energía. Somos uno. Estamos unidos, irremediablemente interconectados todos. Estamos en el mismo barco, y tirar a otro por la borda, al agua, es caerte tú mismo por la borda al mar de la desdicha, mojarte hasta quedarte empapado de insensibilidad e irresponsabilidad. Al mundo actual le hace falta desembarazarse del miedo y la mentira, desembarazarse de la hipocresía y la vanidad, tanto como de la materialidad y el culto a la tecnología. Pero sobre todo, en esta época que vivimos, necesitamos, sobre todo, extirpar el síndrome de la violencia, anular cualquier forma de comportamiento ciudadano que tenga un mínimo rasgo de agresión. Nos urge aniquilar cualquier forma de invasión del espacio natural de otro ser o territorio, promovido habitualmente desde la brutalidad y la crueldad, que a menudo viene impulsada por el egoísmo y la codicia y la sed de más poder. Si los hombres y las mujeres del planeta nunca actúan para dañar con intención y causar perjuicios a los demás, ¿será posible una sociedad mejorada? Hay una cita popular: paz es el respeto a lo ajeno. Pero ¿cuántos gobiernos e instituciones aplican la hermosa cita? La voluntad de los actos depende exclusivamente de uno mismo. Jamás debe ser un ciudadano obligado por el Estado o la religión, empujado por las creencias y tendencias que se han ido inventando la élite, situada en las sombras detrás del sistema. Igual que en el episodio anterior, me sumerjo aquí y ahora contigo, amigo oyente, en esta evolución altruista que conjuntamente podemos ensalzar y divulgar, propagar y expandir a partir de nuestra actitud y conducta como el mejor ejemplo. Somos la generación cósmica, hombres y mujeres comunes y ordinarios, capaces de eventos extraordinarios y significativos que son relevantes para nuestra raza, trascendentales para la continuidad de una sociedad mejorada. Este es el viaje apasionante, fascinante, el éxodo al cosmos interno, a nuestra intimidad, desde donde proyectarnos en la conciencia de unidad, para la fraternidad universal, entre seres humanos y demás seres vivos. Vamos con el segundo de los cuatro principios fundamentales: el afecto a los demás, sin olvidarse del amor propio. Es algo que debería verse a diario, pero ¿somos generosos en este aspecto de ofrecer ayuda al desamparado o al desconocido? Sí, lo eres. Tú. La propia confianza y el voto de confianza hacia los demás es una actitud que se refleja en el comportamiento cotidiano de la población mundial. ¿Sí? ¿Esto sucede? Tú opina. La hermandad da comienzo con el sentir de unidad y la sensación de que todos los ciudadanos somos hermanos. ¿Por qué no tratarnos como hermanos? ¿Qué lo impide? ¿Ideas preconcebidas y prejuicios? ¿De eso se trata? ¿Inculcados en la infancia por el sistema? ¿No es exactamente así? ¿Es conveniente la asociación de personas que mantienen los mismos intereses personales y existenciales, espirituales y profesionales, que pueden armonizarse con el altruismo? ¿Sí es conveniente? Un interés personal que es fácilmente compatible con el de otras muchas personas es la alegría y la plenitud, para evitar el sufrimiento y la sensación de vacío e inutilidad. ¿Qué opinas tú? Fraternidad es un término derivado del latín frater, que significa hermano. Está claro que el valor de la fraternidad radica en los actos solidarios, que provienen de la empatía y el respeto, ¿cierto? Pero si es algo tan simple y, en verdad, saludable, ¿por qué se practica tan poquito? La fraternidad que proponemos y a la que nos referimos como principio es el afecto y el vínculo entre hermanos ciudadanos que comparten la misma casa, el único planeta del que disponemos. Las personas deberíamos ser más amigos, con mayor grado de camaradería. ¿Este es un ingenuo anhelo o se trata de la inocente propuesta que se hace potente y viable entre algunos? el sistema se encarga de empañar tan bello concepto y, por ejemplo, el término fraternidad resulta un sinónimo de hermandad, es decir, una institución, un lugar, y de repente queda desmarcada la utilidad del sentir de amor entre hermanos, pasando a una acción de protegerse entre los hermanos, que se alinean y combaten contra los enemigos de la hermandad. Se trata de apoyarse y ayudarse entre unos y otros, degradando o extorsionando a quienes no son miembros de la institución, o grupo de presión, o empresa de responsabilidad limitada. ¿Limitada? ¿Cómo se puede limitar la responsabilidad? Que no lo entiendo. ¿Cómo se puede amar y respetar a un hermano solo porque se ha suscrito a la institución y se viste con el escudo o lleva el logo prendido en la solapa, legitimando así la opción de dañar y perjudicar a otra persona que no es hermana? No me cabe en el corazón algo así. ¿Por qué? Cuando la persona que no pertenece al juramento de hermandad de los miembros inmediatamente carece de la oportunidad de amistad y camaradería, además de respeto, y sin embargo, justo después del rito y la firma en el libro de honor, es amado y respetado como otro hermano del que se glorifica, solo porque ha realizado un juramento en que afirma defenderá a la hermandad. Es decir, combatirá a cualquier otra persona que no forma parte de la institución. Ninguna alma puede entenderlo. ¿Qué sucede en realidad con las llamadas fraternidades de las universidades? Se reúnen para fiestas, droga y sexo. Los veteranos se aprovechan de los novatos que aceptan las humillaciones como precio para ser aceptados e incluidos. En mi opinión, es un claro ejemplo del sistema: obediencia y esclavitud. Pero luego, tú se lo podrás hacer a otros nuevos miembros. Poder, esperar tu turno, por favor. ¿Enriquece a la sociedad esta dinámica? Las agrupaciones de estudiantes comparten experiencias que se suscriben, justamente, en la ausencia del nombre que utilizan. No hay respeto y amor hacia el nuevo hermano, solo degradación para que sepa quién manda. El jefe es el veterano, el que tiene en control toda la información y los contactos, quien modifica los estatutos y señala cuál será la forma de aceptación del nuevo miembro, que acata las normas y las reglas para sentir parte, sentirse de ese grupo, pertenecer a un grupo así. Tiene que ver con la dignidad y la libertad. ¡Qué absurdas son esas cosas llamadas honor y gloria, que sirven para justificar los fallecidos del batallón! ¡Oh, es que murieron con honor! Y para distanciarse de la gran cantidad de muertes. La gloria es su sacrificio y permanecerá. Frases hechas para justificar lo patético del proceder, idolatrándolo políticamente correcto. Hay organizaciones de estudiantes, igual que hay organizaciones o colegios de profesionales, que comparten una disciplina académica y una serie de teorías e hipótesis. Y también hay organizaciones secretas cuyos objetivos pueden ser realmente oscuros y feos. Pero también hay un movimiento que agrupa a todas las personas que son bienvenidas y se basa en la ayuda recíproca y el bien común. Me refiero a la evolución altruista que practica la generación cósmica, de la que somos precursores y portavoces aquí, en el programa de Humanidades Éxodo. Para nosotros es vital el aprender a convivir desde la fraternidad. Las condiciones para que de verdad ocurra son muy fáciles de entender y muy simples de practicar. por ejemplo. Empiezo por la saludable conexión con la propia alma, que a su vez, ella es la que se comunica con el resto de los seres humanos. Cada ciudadano es una célula vital del organismo vivo llamado raza humana. Sintonizar con los demás significa, a partir del afecto y el respeto por el desconocido, no hay forasteros en la fraternidad, únicamente oportunidades para complacerse mutuamente, igual que en una relación amorosa basada en la confianza, donde la traición no es una opción. El ciudadano cósmico es una persona que vive en paz y armonía consigo mismo y con su alrededor. Facilita la comunicación con otras islas semejantes. Y si alguien no vibra en la misma frecuencia, antes de permitir ser infectado e intoxicado, se aleja, escapa, busca otra alternativa en vez de enfrentar o intentar convencer de las maravillas de la energía y el vibrar en sociedad. El amor incondicional por uno mismo, por igual, con la naturaleza y el resto de personas del planeta, es una actitud que se refleja en la conducta abierta y alegre, que permite la interacción favorable y saludable con las demás personas. Amor y deseo sexual o apetito físico centrado en la lujuria son cosas diferentes que el ego no sabe diseccionar. Es fácil que dos amigos mantengan la amistad toda la vida. Es difícil que una pareja de enamorados mantenga viva esa chispa por muchos años. Ese romance de pasión extrema desaparece y se torna cariño y convivencia agradable con respeto como premisa. Cuando los franceses gritaron ¡libertad, igualdad, fraternidad!, significó el lema oficial de la República Francesa, al tiempo que para la República de Haití, el sentir popular era la unión y una buena correspondencia entre los franceses, que eligieron tratarse como hermanos. Se proclamaba la virtud humana como la forma de expresarse y manifestarse. Daba comienzo la acción de convivir de otra manera. Se quería vivir en compañía de los demás, lo que aquí denominamos como el aunar esfuerzos. Es decir, no únicamente hablar de una coexistencia pacífica y armoniosa entre las personas, sino y sobre todo fortalecer grupos de seres humanos en un mismo espacio que son capaces de trabajar juntos y crear, construir, desarrollar una civilización a partir del despliegue individual que cada uno realiza con el regalo de sus tesoros internos, sus destrezas y habilidades particulares, sus talentos personales que comparte generosamente. Más tarde, en Francia, por allá en 1844, el autor de novelas de espadachines, Alejandro Dumas, escribiría una frase memorable: ¡uno para todos y todos para uno! Preciosa enseñanza. Igual que esta frase: gobierno del pueblo para el pueblo, a la que añadiría: con el pueblo, para evitar la desigualdad entre ciudadanos y legisladores, personas y políticos, militares y civiles. El concepto es claro y hace referencia al trabajo de equipo y la necesidad de ayudarse mutuamente en cualquier situación, uniendo las fuerzas, como iguales, sin una autoridad ficticia que separa y degrada a unos para ensalzar a unos pocos, arrinconando la opción de igual oportunidad para todos. Se trata de la reciprocidad de las acciones y, además, de la comprensión de que si tú me ayudas a mí, también de rebote, te estás ayudando a ti mismo, sobre todo cuando cualquier impulso que se realiza contiene el amor y la verdad de semejante proeza. Belleza en completa libertad, sin restricciones de ninguna clase, sin condicionamientos ni delimitación que separa a la élite privilegiada que controla el poder de las personas que nada más quieren vivir sin pretensiones, en paz, sin la urgencia de acumular posesiones. Cierto es que si ayudamos a otro, entonces todos nos estamos ayudando a la vez, aunque no nos conozcamos entre nosotros. ¿Importa si alguien nos ha presentado? ¿Importa qué signo del zodíaco es o cuál es su apellido y linaje? La mayor presentación entre los dos desconocidos que frecuentan un lugar es la comprensión de que el lugar debe cuidarse y protegerse. No sucede con el medio ambiente y el planeta, porque no está la conciencia de que es nuestro hogar, la única casa que es propiedad de toda la raza humana. Cuando se dispone de una tarea conjunta, es muy sencillo establecer los lazos de unión, el afecto y el respeto por la ocasión. Cuando existe la comunicación sincera, sin secretos oscuros o intenciones escondidas, la transparencia logra que las personas se relajen. Y cuando se comprende que ambos seres son energía que interactúa, se favorece el intercambio y la cooperación, por lo que la vibración individual se convierte en colectiva, en armonía, en vitalidad. La innovación social que proponemos en Éxodo es la unidad de conciencia entre los seres humanos. Los ciudadanos fraternales que mantienen un cariño por su raza y la tierra. Mujeres y hombres que confían entre unos y otros porque saben que el alma es bondadosa y si juntos están vibrando, sintonizados en la misma frecuencia, no hay espacio para el egoísmo y la codicia, la violencia y el sufrimiento. La sociedad mejorada es el lazo de unión entre los ciudadanos que anhelan una versión del mundo y la vida más saludable y alegre que la actual época que el sistema mantiene con su puño de hierro. Apostamos por la igualdad de oportunidades para todas las personas, porque todos los hombres y las mujeres la disponen en su ADN, en sus dones naturales, para hacer con sus talentos particulares grandes hazañas geniales. La Revolución Francesa es un ejemplo perfecto de transición que transcurrió con dificultad, pasando de un régimen a otro y de ahí al nuevo paradigma que se da en nuestro tiempo. No aprendimos la lección anterior y por ello hablamos de evolución en vez de revolución. Procedemos sin apego por el resultado, pues nos concentramos en disfrutar durante el viaje, durante todo el proceso, durante cada frase, para el avance. La evolución altruista propone la meta de la sociedad mejorada como un ente vivo en constante movimiento, porque siempre puede mejorarse las cosas. Y esta actitud de mejora nos mantiene en constante desafío creativo. Se trata de salvarnos todos sin distinción, ayudándonos todos sin importar el color de la piel, con el sentir del servir constructivamente a la dinámica de una espiritualidad creativa de aplicación práctica que facilita la vida en el nuevo mundo que nace. Nace de la experiencia de la empatía y el respeto que con responsabilidad se lleva a cabo desde la convicción interna, mediante la conducta que parte de la actitud del amor bello y verdadero, inmenso e inevitable. Los beneficios son inconmensurables. La estrategia solo tiene ventajas. Celebración. Fiesta. El símbolo apremiante es la ausencia de lucha, la carencia de venganza, la imposible opción de la tiranía. Nuestra propuesta se hace popular. ¿Qué dices? Al menos es más atractiva que la dinámica actual. ¿Lo hacemos? ¿Te apuntas? Emprendamos lo enérgico, la vibración que sana, que salva. Tenemos que pensar como los ingenieros, no como los políticos. Piensa como un ingeniero y no como un político. No como un político, exacto. Y el motivo es que los ingenieros no construyen puentes desde una perspectiva de derechas o de izquierdas. El ingeniero construye puentes desde una perspectiva basada en la evidencia y con el paso del tiempo la construcción de puentes ha ido mejorando. Por el contrario, un político hace las cosas desde una perspectiva de derechas o de izquierdas. Y ya habrás notado que con el paso del tiempo la política ha ido empeorando. Pues sí. Cuando trabajo con políticos y coinciden dos en una misma habitación, el uno siempre piensa del otro, ¿se interpondrá mi camino? ¿Dañará mi reputación? ¿Existe un conflicto de intereses? En cambio, cuando dos ingenieros se encuentran, dicen, ¡hola, tengo un problema, puedes ayudarme! Si lo piensas bien, el tema de las ideologías es bastante curioso. Cuando trabajo con políticos, siempre me sorprende que alguien de extrema izquierda sea literalmente incapaz de ver o de creer que en ciertas situaciones el mercado libre es la mejor manera de distribuir un recurso. Del mismo modo, un político de extrema derecha es literalmente incapaz de entender que en ciertas situaciones es una buena idea que el Estado gestione un bien común. En vez de buscar la mejor solución, se niegan a ver la solución. Ese es el problema con las ideologías. Se recurre a ellas para facilitar la gestión del mundo, pero como impiden ver la otra mitad de la realidad, al final resulta más difícil gestionarlo. Por el contrario, los ingenieros solo se basan en la evidencia. Si quieres salvar el mundo, piensa como un ingeniero. Me suelo despedir con abrazos cósmicos para todos. Son abrazos fraternales, con la vibración del amor incondicional. Son caricias al alma de los oyentes. Gestos inofensivos que demuestran mi afecto y el respeto que mantengo con mi audiencia, además del cariño que le tengo a la vida y el mundo que juntos levantamos con cada decisión. Animo a que mi abrazo cósmico, si sientes que lo recibes y te agrada la sensación, por favor, proyéctalo en tu comunidad. Expande esta energía vital entre la gente que en nuestros días poco o casi nunca se tocan. No se rodean con los brazos del verdadero amor que se aleja de lo sexual. Necesitamos darnos y recibir muchas más manifestaciones físicas de conciencia de unidad y fraternidad universal. El abrazo es un buen canal, inmejorable conductor que logra satisfacción mutua, sentirnos apreciados y reconfortados, acompañados y reconocidos. Así, nuestros sentimientos, poco a poco y lentamente, pero sin duda, se van a ir encontrando, poniendo cada cosa en su lugar. Gracias. Nos vemos pronto. Bueno, nos escuchamos pronto. En fin, tendrás que escucharme tú a mí mientras aguardo tu email, tu llamada telefónica, tu nota de voz, tu conexión desde la quinta dimensión. Cuídate mientras tanto. Contacta con nosotros a través de nuestro email